Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy nos hemos trasladado a un lugar particular. Estamos en el Colegio de los Hermanos Maristas de San Rafael. José, ¿a qué hemos venido hasta aquí? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Efectivamente, estamos en el Colegio de San Rafael de los Hermanos Maristas y la idea es por ahí tocar algunos temas de educación, sobre todo educación familiar, cómo repercuten en el colegio y cómo el colegio puede ayudar a los padres en la educación de sus hijos. Y bueno, esta mezcla de relación escuela-familia, que es lo que potencia a largo plazo o no, uh-huh. ¿Sí? La educación familiar o la educación escolar. Bien, entonces los invitamos, vamos a ingresar al Colegio de los Hermanos Maristas. Bueno, Patricia, directora de nivel primario, contanos, ¿cómo está conformado justamente el nivel primario de Maristas? Bien, bueno, nuestro nivel realmente tiene muchísimo alumnado, contamos con 498 chicos en la matrícula de primero a séptimo grado y estamos insertados en la institución que también tiene el nivel inicial, uh-huh. El cual comienza a partir de los 45 días a 5 años y tenemos ahí 280 niños. Uh-huh. Y el nivel secundario, el cual cuenta de 290 alumnos en este momento. Bien. Así que somos una familia muy numerosa. Sí, veo. ¿Y en qué turnos trabajan? ¿Están en contraturno? Debido a las exigencias y necesidades de la familia, hemos tratado de unir y tratar de fomentar el encuentro familiar en el almuerzo. Así que toda nuestra institución trabaja en el turno mañana y después ofrece en la tarde algunos talleres, algunos optativos y otros que son obligatorios para los niños. Ajá. Pero está todo unificado en el turno mañana. Bien, y tenemos acá, bueno, vemos un gran patio que me imagino comparten. ¿Cómo es estar con los chicos, todos los días, todo el día? Para quien realmente ama la docencia y tiene vocación de docencia es disfrutar cada día. Llegar acá a este espacio, como ustedes dicen, en el cual uno no solo comparte todo lo que es aquella riqueza intelectual, sino más que nada todo el enriquecimiento integral del niño, donde ellos encuentran acá su espacio para compartir, desarrollarse y realmente a nosotros disfrutamos en ese encuentro que vamos teniendo diariamente. Realmente estamos felices de poder ir brindando a la sociedad y estar atentos a aquellas necesidades que hoy se van presentando. Sin duda. Bueno, Patricia, te agradecemos que nos hayas recibido. Vamos a ir ahora a otro espacio aquí del Colegio Marista. Está José allí con el hermano Magdaleno. Vamos, José, con ustedes. Muchas gracias, Ana. Acá estamos con el hermano Eugenio Magdaleno, que es un hermano marista que lleva enorme cantidad de tiempo en educación. ¿Cuánto tiempo lleva educando jóvenes y niños, hermano? Me inicié en primer grado cuando se llamaba inferior en la ciudad de Morón, Buenos Aires, el año 1953. O sea que han pasado más o menos unos 60 y algo de años. Y todavía sigo con tiza, pizarrón y borrador. Bien, y en todo este tiempo de educador, ese es un tiempo enorme de educador, puede dar testimonio y ver y por ahí mostrar un montón de cosas, como por ejemplo, si es posible pensar una educación sin Dios, sin padres y sin educadores. El primer punto es un absurdo, el segundo otro absurdo y el tercero otro absurdo. Educar no es instruir, no es saber meter las tiques en la cabeza. De gramática, de todo, ya lo eduqué, lo instruyó. Y además, en este momento, hasta la instrucción en nuestro país está en decadencia. Educar es mucho más. Es decir al hombre, ¿qué eres? ¿De dónde eres? ¿Y para qué estás? Póngase aquí en el kilómetro cero y pregunte a la gente, ¿usted es para qué está en la vida? ¿Para ganar plata? Para casarme, qué sé yo, mil cosas. Pero saber que soy hijo de Dios, que de ahí salgo y ahí voy, qué poco. Y eso es la educación. Pero no solamente es relación antropológica de Dios, el educando con Dios, es con los hermanos. Saque usted el parámetro, Dios, ¿qué queda? Lo que quiere decir el aborto hoy. Que el más fuerte es el que manda. Entonces un chico de séptimo grado le roba la merienda al de primero. y el que tiene poder político hace lo que se le cante y los demás calladitos, porque si no viene el látigo. Y eso no es, porque hay una conciencia y una referencia también social de comportamiento con el hombre. Familia es la primera educadora por derecho natural, y los estados que por verdad democracias absurdas o dictadura dejaron, sacaron a los padres del poder y socializaron al chico desde pequeñito como un producto del Estado y no de una familia, como él fue, tuvieron que volver atrás. Mira lo que ha hecho China, hasta en la fecundación. Entonces, la familia es el corazón de la educación. El chico llega al colegio. ¿Sabe cuál es el primer jardincito, la primera escuela que tiene un niño? El vientre de su madre, donde está 9 meses y no en vano, porque ahí queda marcado. Porque entre un hijo que es esperado y querido, un hijo que es soportado y un hijo que no es querido, hay una diferencia abismal. Y el chico trae la marca. ¿Y eso en el colegio cómo pueden hacer los educadores para poder fomentar ese trabajo que se hace en la familia o que viene desde la familia? O sea, ¿cómo pueden hacer los educadores? Mire, ¿sabe qué diría una familia nueva que venga al colegio? Mire, nosotros no hemos enseñado nada, no tenemos nada. Digo, déjemelo, yo me voy a encargar. ¿Por qué? Porque el chico es un ser libre, hecho a imagen de Dios. Y por lo tanto, aunque no haya tenido una formación, e inclusive puede venir hasta con deformaciones actitudinales, de hábitos, un montón de cosas. Déjelo, porque la propuesta educativa que se hace al chico, precisamente por ser libre, puede decir, yo lo acepto, esto es lo mío. ¿Y cuántos casos tenemos, tanto en el comportamiento como en el aprendizaje, de chicos que comenzaron mal y fueron exitosos? Y ese es el trabajo que hacen los educadores. Que hace la educación, con buenos maestros que tengan más corazón que inteligencia. Y eso es una cosa importantísima. Bueno, vamos a agradecerle al hermano Eugenio por su reflexión y vamos a la pausa y enseguida volvemos. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participá enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accedé a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Bien, continuamos en este programa especial de Casa de Familia, ya el segundo bloque, Y nos hemos venido para este lado a entrevistar a la psicopedagoga Rita García. Rita, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo andas? Bien. La verdad que veníamos pensando, primero que es un colegio grande, ¿no? Que tiene una matrícula grande. Y debe haber un montón de dificultades, o sea, desde el punto de vista psicopedagógico, no solamente de aprendizaje, sino lo que nosotros queremos ver es cómo repercute por ahí los problemas familiares o los problemas que tienen los chicos en el colegio que son de causa familiar. No sé si eso se puede llegar a distinguir o si ustedes lo pueden distinguir o si lo ven. Sí, nosotros hacemos esta distinción desde el principio, ¿no? Cuando la seño nos empieza a comentar que hay algo que no está funcionando, tratamos de ver si es alguna dificultad de aprendizaje, que después la clasificamos y pedimos ayuda externa, que pueden ser un déficit atencional, una dislexia, un trastorno del lenguaje. Y además encontramos aquellas dificultades que tienen que ver con cuestiones afectivas o psicológicas de los chicos, en donde el entorno familiar es la primer sospecha o el primer dato que empezamos a recabar. Muchas veces son los papás los primeros que vienen a avisarnos que está sucediendo algo. Entonces nosotros estamos atentas. Y otras veces son los mismos chicos que vienen a decirnos, mira, seño, ha pasado algo en mi casa, y no sé, puede ser desde la muerte de un perro hasta la pérdida de un familiar, un cambio de casa. A veces el tema de la separación de los papás repercute bastante y los chicos lo pueden decir, lo pueden contar. Entonces ahí empezamos a activar como un sistema de acompañamiento con los chicos, en donde tratamos de parar un poco la pelota con el aprendizaje y empezar a trabajar desde lo que les está pasando, porque no pueden aprender si su cabecita está pensando en qué está pasando con papá o mamá, o si hay una enfermedad, o si hay una pérdida significativa. Y eso es una cosa importantísima, porque a veces no nos ponemos a pensar que podemos separar las cosas. No. Y no se puede separar. No. Ahora, y también otra cosa que no se puede separar es la intervención de la familia. O sea, cómo la familia, si participan en colegio, hace que los chicos funcionen mejor. Tal cual. O sea, y los papás que están más inmersos, digamos, con el ideario del colegio, hacen también que esos alumnos funcionen mejor. No sé si eso se ve en el colegio. Sí, se ve muchísimo eso. Nosotros siempre le decimos a los papás que si trabajamos juntos, el logro es casi, o sea, al 100%. Y si no estamos trabajando juntos, podemos hacer muy poco, porque nos está faltando como una pata. Los papás en general participan, piden ayuda, se acercan a pedir algunos tips para ver cómo hacen, cómo para enfrentar ciertas edades. Hay edades, por ejemplo, la edad de la preadolescencia y la adolescencia, el papá viene un poco como desesperado a ver qué está pasando con su hijo. Y ahí un poco bajamos ansiedades. Y después en otras situaciones también tratamos de acompañar lo que la familia está reclamando o ella también nos pide que acompañemos. Y siempre es necesario el acompañamiento de papá y mamá. Muchas veces nos pasa con papás separados que igual están papá y mamá y el éxito es mucho mejor si ellos acompañan y sostienen aquello que nosotros decimos, porque esto de que la seño tiene razón a veces se pone en duda y todavía tenemos papás que dicen, si la seño lo dijo, cosa que está buenísimo, ¿no? Porque nos dan autoridad desde la casa, que bueno, a veces acá los mismos chicos lo ponen en duda. Eso es valorable, ¿no? Y Rita, vos trabajás desde nivel primario y también acompañás el secundario, sí. O sea que ves, digamos, todas las instancias del aprendizaje de los chicos. ¿Cómo varía cuando ustedes van acompañando esto que nos contás, que sería lo afectivo, la casa, la familia, si los papás se involucran? O sea, ¿varía realmente el aprendizaje del chico? Sí, un montón. Yo tengo la suerte, como bueno, con otras las psicopedagogas, que a veces los tomamos en primer grado y los despedimos en quinto, ¿no? Y pasamos por muchísimas etapas. Y en los casos en que los papás nos han acompañado, aquello que en algún momento predijimos como algo mucho más complicado, no se dio. Pero trabajamos juntos. Papás que en quinto año nos han dicho, lo logramos. Eso para nosotros es un aliciente, porque lo logramos juntos. Y después en otras circunstancias, que a lo mejor los papás no han podido acompañar o no se han dado cuenta, porque también es un proceso doloroso a veces para los papás, y bueno, el resultado no ha sido el que esperábamos, pero siempre hemos logrado grandes cosas. Después también tenemos la suerte de ver que ellos vuelven como papás a traer a sus niños a la escuela. Entonces, bueno, uno como que siente que ese camino, que es tan arduo y tan pesado a veces, dio sus frutos. Y eso, por ejemplo, El colegio, digamos, es subsidiario de la familia. O sea, la familia es la primera educadora de los hijos. Y esos pasan a ser alumnos en un momento. ¿Cómo se hace, digamos, para poder hacer que el papá se dé cuenta, o por lo menos no abdique de esa función que tiene educadora? Porque estamos acostumbrados por ahí, en el mundo este moderno en el que vivimos, que el papá deposita al hijo en el colegio, ¿sí? Y se va. Y los que educan es el colegio. Nosotros acompañamos un poco cuando podemos. ¿Eso se ve, digamos, y cómo lo manejan, si es que pueden manejarlo, digamos, no? Sí, en general el papá acompaña. Cuando el papá no acompaña, somos bastante insistentes, somos de llamar, de pedir, y a veces nos ha pasado que hay papás que por ahí somos tan insistentes que se terminan yendo. Pero en general, claro, los perdemos, pero bueno, uno es a lo que puede. Pero nosotros como colegio, y especialmente como colegio religioso, no podemos abandonar esta búsqueda de acompañar al chico, porque somos subsidiarios, pero también tenemos que acompañar a la familia a que ellos se hagan cargo de sus niños. Si bien están todas estas cuestiones que podemos hacer, derivaciones a las instituciones, que sea OAL, y todas aquellas otras que se hacen cargo, la idea es que el papá se convenza que tiene que acompañar a su niño, porque es un mandato, incluso en el caso nuestro, religioso. Entonces el papá termina cediendo. Por ahí nos cuesta más que con otros, pero en la generalidad no, los papás acompañan y están ávidos de información. Qué importante es eso, ¿no? El papá y la mamá, lo importante que son para los hijos. Es una cosa increíble. Bueno, Rita, te agradecemos un montón tu intervención. La verdad que nos has dejado también con algunas cosas muy positivas, y esto que contás del acompañamiento y cómo, da resultado realmente en los chicos. Así que agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos a ir ahora, José, a escuchar lo que nos dicen en la calle, que siempre valoramos y siempre queremos escuchar justamente. Así que vamos a lo que nos contestaron allí en la calle. ¿De qué manera los problemas familiares del niño repercuten en el aula? Principalmente en las áreas especiales, como que es plástica, de artesanía, notas que el niño está disperso, le cuesta concentrarse, se lo nota muy triste, le cuesta imaginar, ser creativo. Directamente afecta en la educación del niño en la escuela, cualquier tipo de problema que tenga en el hogar. Y bueno, lo vemos normalmente en el estado de ánimo del chico. Vos lo ves triste, lo ves callado. No necesariamente tiene que bajar su rendimiento escolar, pero sí lo notas en cuando está triste o cuando por ahí no cumple con algo que la docente le pide, ahí nos damos cuenta. El niño permanece mucho tiempo distraído, como ido de una realidad que podría estar viviendo. Perjudica en la educación de los niños en cuanto a la concentración, sobre todo. No están predispuestos como el resto de sus compañeros. También va mucho, repercute mucho en que los niños son muy sensibles y demuestran esa sensibilidad en el aula. Entonces, trabajar es un trabajo muy especial con ellos, ya que primero tenemos que tratar de contenerlos para recién después poder ayudarlos en el aprendizaje. Creo que hoy en día la niñez está muy, muy deteriorada en ese sentido de los conflictos que se generan fuera de la escuela. Un chico que está pensando en sus dramas, llega con la mitad del contenido, comprende lo que por ahí en los momentos de atención que tuvo, entonces comprende a medias las cosas, o no comprende absolutamente nada porque su problema supera la realidad del aula. Entonces está más bien en la resolución interna de sus problemas familiares y no en el contenido que se enseña. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Último bloque de Casa de Familia. Nos hemos ido trasladando por esta locación particular en el día de hoy. Agradecemos a los hermanos maristas por prestarnos su institución educativa aquí en San Rafael. Estamos, como siempre, con la palabra de un profesional, de otro profesional que nos ayuda a comprender las temáticas que traemos aquí a Casa de Familia. ¿Es así, José? Así es. En este caso vamos a tener la palabra de mi padre, que es médico, neurólogo infantil, Jorge Randle, que la idea es por ahí preguntarte, yo por ahí me retrotraigo, en este lugar yo hice jardín y había una maestra de música que me decía polvorita, y porque era aparentemente un poquito inquieto. Entonces la pregunta no va como hijo, sino como profesional, digamos, para que nos cuentes qué cosas hacen que un hijo o que un niño en un colegio tenga algún tipo de trastorno de aprendizaje o dificultad, digamos, a la hora de educar, y si hay alguna cuestión de índole neurológica o hay alguna cuestión también de índole educativa familiar. Digamos, para entenderlo, evidentemente que tiene que haber, hay problemas de aprendizaje y hay problemas educativos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad sustancial. Nosotros no partimos del principio antropológico que el hombre es cuerpo y alma, esto es inentendible. Entonces nosotros somos producto de una familia, somos productos de un país, de un pueblo, y a la vez vamos a tener en nuestra forma de obrar también problemas que son de origen biológico, por eso van a haber trastornos del aprendizaje. Por eso hoy los chicos son más inquietos. Y bueno, puede ser que sean más inquietos algunos porque llevan sus genes, como fue el caso tuyo, y otros no tienen esos genes, pero tienen una sociedad desordenada, y entonces el chico es desordenado en la casa, es desordenado en la sociedad y es desordenado en la escuela. Entonces, la culpa no la tiene el pobre niño, sino que la tiene por ahí los padres. Por eso hay que entender, porque el niño, igual que los adultos, pero sobre todo el niño, es como una esponja. Y ellos trabajan, digamos, nosotros podemos decir que el cerebro tiene como dos funciones, o podríamos decir tres funciones. La primera función que tiene nuestro cerebro es ponernos despierto o dormirnos, es decir, la vigilia o el sueño. Si no me funciona esto, yo voy a estar dormido, o sea, voy a estar en coma, o puedo estar extremadamente en vigilia. Pero después tengo un cerebro, que es el cerebro sensible, que es el que a mí me permite que yo reciba toda la información que viene desde afuera, todo, a través de mis cinco sentidos. Eso llega todo, absolutamente todo entra dentro mío, y eso genera en mí un conocimiento sensible de las cosas, pero no me da el conocimiento, digamos, de si es bueno o es malo, ¿no? Por eso yo tengo que tener otra parte en mi cerebro, que es lo que se llama el cerebro pensante, que es mi cerebro frontal sobre todo, que es el que a mí me va a permitir ejecutar, es el que a mí me va a permitir programar, es el que a mí me va a permitir adquirir conceptos morales, ¿sí? Que esto está bien o esto está mal. Por eso esto es tan importante, el cerebro sensible, porque hoy los niños, a través de la imagen, sobre todo la imagen de la pantalla celular, pantalla del juego electrónico, pantalla, yo recibo una serie de información sensible, pero que no tiene valor moral, no sé si está bien o está mal. Entonces, en juegos de violencia o en juegos de sexo implícito, yo no tengo el juicio moral. Y eso es lo que genera esta confusión que hoy uno la ve claramente en este mundo. Esos problemas, digamos, de conducta por ahí, o problemas de aprendizaje, muchas veces es por esto, digamos, porque está exacerbado la parte sensible y no la parte del juicio, digamos, moral, digamos, de estas cosas. Muchas cosas pueden ser, muchos tienen esa. Hoy tenemos más problemas conductuales que propiamente de aprendizaje. Pero en esto conductual también va como de la mano, no es que es algo que uno lo pueda separar. Es como el café y el azúcar. Una vez que yo mezclo el azúcar en el café, no lo puedo separar. Entonces, es decir, esto, nosotros somos un todo, no podemos separarlo. Entonces, evidentemente, hoy tenemos problemas de la interpretación, tenemos problemas de la inquietud, tenemos problemas de la lectura, tenemos problemas de la escritura, y todo eso porque hoy vivimos en un mundo que es un mundo de la imagen, un mundo de la inmediatez, un mundo más rápido, en el cual no existe la posibilidad de la reflexión, ¿no? Es decir, la reflexión es necesaria. Es decir, antes era el cuento, el que yo tenía que generar mi fantasía, y digamos. Ahora, ¿qué consejo le podríamos dar a los papás, sobre todo para bajar ansiedades, de que no todos, primero, que no todos los problemas son puramente de aprendizaje, o no todos tienen que caer en un neurólogo, o no todos tienen que caer en un psicopedagogo? ¿Y qué consejos podríamos darle así como para que tengan en cuenta a nivel educativo familiar, para que digan, bueno, si hacemos esto, mis hijos van a funcionar un poquito mejor, o como una especie de... Y primero lo que hay que hacer es ordenar las cosas. El chico tiene que tener un orden, porque el orden externo genera el orden interno. Si yo no pongo un orden externo, nunca voy a tener orden interno. Y el orden es en el orden en levantarse, el orden en la, sobre todo en las, lo que llamamos las actividades de la vida diaria, que es en el levantarse, que es en el comer, que es en el baño y que es el dormir. Es decir, el lugar donde más se educa en una familia es la mesa, cosa que hoy no existe. La mesa es el lugar donde el papá, la mamá, los hermanos tienen su lugar, tienen su orden, hay un principio, hay un medio, hay un fin, donde hay alguien que maneja y gobierna el orden de la comida, que es el papá, que es la mamá, donde el tema de conversación lo manejan los adultos, los niños participan. Hoy eso se rompe porque el que maneja esto es la tele o no hay mesa. Entonces, hay que ordenar esas cosas. Si yo ordeno la actividad de la vida diaria, es muy probable que yo al niño le dé la ocasión a la virtud, la ocasión a mejorar, la ocasión a mejorar, a ser más responsable, a tener más constancia. O sea que hay muchas cosas que no solamente son neurológicas, digamos, pero en todo interviene sí o sí la parte neurológica, porque somos un todo, digamos, y eso es buenísimo, digamos, porque está la familia que actúa, digamos, como educador, pero de esa naturaleza, digamos. O sea, para formar esa segunda naturaleza necesitamos primero esta primera naturaleza, que es la parte orgánica o la parte corporal, digamos, ¿no? Así es. Bueno, y también hemos ampliado, y le agradecemos a Jorge, a tu papá, hemos ampliado muchos temas que hemos ido tocando en estos programas, ¿no? Porque vemos cómo se van concatenando cada problema que por ahí incluso nos llegan a las consultas, esta amplitud que hacemos, ¿no? De los temas particulares. Así que bueno, agradecemos la presencia del doctor. Y bueno, vamos a ir ya casi al cierre, José. Así es, así que vamos a ver si encontramos a la directora para despedirnos y dejar este colegio que ya demasiado nos ha abierto las puertas y nos instalamos acá mucho tiempo. Ya en el cierre de Casa de Familia, agradeciendo al hermano Magdaleno, a Patricia, por habernos dejado entrar aquí justamente a su casa, a esta casa educativa que es el Colegio Marista. Muchas gracias por habernos recibido hoy. José. Bueno, y como siempre, recordar que trabajamos para una institución que es la institución más importante y más antigua que existe, que es la familia, y que si tenemos familias fuertes, vamos a tener una sociedad fuerte. Y el colegio no va a tener que hacer demasiado, solamente va a tener que acompañar un poquito. Por supuesto. Muchísimas gracias, por favor, gracias a ustedes por habernos permitido también este espacio y poder compartir todo lo que vamos viviendo en nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Especialmente en estos 80 años de servicio educativo en San Rafael. Nada más y nada menos, 80 años. Nada más y nada menos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos entonces de Casa de Familia. Nos vemos en el próximo programa.